La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Hermoso todo. Hermoso todo. Hermoso todo. Lunes, de 18 a 19 horas. Por Radionauta. Bueno, hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo Buenas va? Tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué rara forma de empezar. Bueno, ¿cómo están? Ya que nos miramos. Nunca un arranque convencional, igual me parece ha tenido este programa. No somos gente convencional, así que no podemos tener arranques convencionales. Ah, sería muy vulgar decir hola, hola, bienvenides, buenas tardes a otra edición de Hermoso Todo. Pero sería más normal. Víctor Hugo Morales. Sería más esperable por parte de la audiencia que empecemos así, a que empecemos, bueno, arrancamos. Sí, que mencionemos nuestros nombres, saludemos a la gente, vías de comunicación, todo ese tipo digamos de cosas. Digamos dónde estamos, qué yo lo aprendí así, en la facultad, el manualcito de radio, consistía medio en esas cosas, en lo protocolar. Después de contenido, nada. Claro, bueno, pero acá estructuras, nada. Nada, nada, nada. Nada. Nos desligamos. Nos desligamos totalmente. Ahora voy a hacer ruido de mate al micrófono. Estamos en Hermoso Todo, por empezar, para pasar algunas cosas en limpio. Estamos haciendo este programa La Mona Astral, Nehuen Roberto Nehuen Alegretti, Victoria Vicelda, Diana Melón, quien les habla, y del otro lado del vidrio está Saba Schulman en la operación técnica. Estamos transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, 60 de Cionte, desde la ciudad de La Plata. Y bueno, eso es toda la información que tengo que brindar. ¿Querés compartir contactos, vía de comunicación? Lo podemos ir... Si no, buscando, pueden escribirnos a Radionauta FM en Facebook y en Instagram estamos como Radionauta. Sí. Y si no, también lo pueden hacer al WhatsApp de la radio, porque hoy ha vuelto con nosotros en cuerpo presente también la Mona. ¡Ay, qué cuerpo! Gracias. ¡Me extrañaron! Me extrañaron. Te extrañamos y la semana que viene pasada te puteamos un poco cuando estábamos ¿cómo? Muertos de calor haciendo acá el programa y me mandabas fotos de la pile. Claro, yo estaba con Lorena Torno, etcétera, con gente de acá de... Con nuestros impuestos. Con nuestro, sí. Primero te fuiste a Brasil y después estaba en una pileta. A ver. Sí, bueno, la que puede, puede. Es así. La que no se caga de calor. Bueno, y como está la Mona, también pueden mandarle una consulta astrológica, también teniendo en cuenta que no va a haber mucho más hermoso todo en lo que resta de este 2022. Así que si quieren algún augurio, si tienen alguna duda de cara a las lunas que se vienen, pueden ahí comunicarse también con nosotros al 221-438-6002. O mandar hoy, por las historias de Instagram que y hacer una consulta secreta. También. Hoy nos comentaba la Mona, off the aire. Off the record. Que hoy hay luna en Leo. En Leo, por eso estoy brillando más que nunca. Me puse este collarcito tan sencillito. Sí, sí, igual vos ni bien me viste, me tiraste abajo mal. Porque nos encontramos en la calle, yo venía de comprar bizcochitos 9 de oro azucarados y no nos Philip, pagan la propaganda. Dragadas por la pobreza. Philip Morris convertibles, sí, no podía decir marcas. Y la veo la Mona llegando como en un ventarrón, la trae con tío cosa, como no se le veía la cara, era como una bola de pelos. Y digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es esa persona? ¿Es una claro. persona? Bueno, era sí, era Mona. Yo, era yo. Era ahora yo. Que estás en un ambiente controlado de aire, estás brillando como nunca. Of course. Aparte con ese bronceado propio de quien estuvo en las playas. En el exterior. En el exterior. Es otro color, es otro, sí. Es otro bronceado. Sí, sí, no es como Punta Lara. No es Mar Chiquita. No. No es Mar de las Pampas. Pero bueno, si quieren saber cómo viene el 2023, ya saben, se comunican con... A los siguientes números, bueno, ya no. No nos comprometas. Pancho Casa. Bueno, la voz que hacía todas las publicidades. Pancho. No, Ibáñez. Pancho Ibáñez. Ay, me encantaría que tengamos. Está la historia, no sé si alguien la tiene medio presente, pero me vino a colación ahora que lo nombraste a Pancho como una voz medio omnipresente de la locutora que vos llamabas y daba la hora. Ay, la de Telefónica, sí, sí, sí, sí. Entonces, pero no te daba la hora, ella había grabado todos los horarios, todos, ¿verdad? Los horarios. Yo creo que esté las 24 horas ahí. A mí me gusta más esa fantasía, que haya una señora detrás del teléfono. Sí, era una duda que nos hacíamos en relación a cómo será... Yo no lo miro particularmente, pero la voz de Gran Hermano en la casa, si 24/7 estará pendiente, si hay grabaciones, esto ya no sé si lo charlamos al aire o no. No, al aire no. Para mí hay un distorsionador de voz que le hace esa voz y van cambiando la persona, porque si no es como un taller clandestino de Gran Hermano teniéndolo 24 horas, por si a alguno se le ocurre preguntarle algo, decirle algo, me parece que... Debe ser inteligencia medio... artificial, voy yo. Puede voy con ser. Ese voto. Ya la inteligencia artificial imita cualquier voz en cualquier momento. Ay, de hecho, la otra vez, De hecho, la otra vez un concurso de pintura lo ganó una obra hecha con inteligencia artificial. Así no, diría Mirta. Sí, pero no. Nos están sacando todos esos robots. No, ¿te das sí, cuenta? Está la historia del robot que casi le saca un dedo a un niño jugando al ajedrez. Mentira. ¿También? Sí, en serio. Unas historias estás trayendo a colación mientras se va a hacer unos mates. Pensamiento lateral. Como el abuelo que trae, se va a unos mates y mete unas historias así. Pero no la sabía, pues la puedes contar, Robbie. Sintéticamente la resumo: están jugando una partida de ajedrez, un niño con un robot. El robot mueve, el niño hace un movimiento medio ligero y en vez de agarrar la pieza, el robot va derecho al brazo del niño y lo captura como diciendo, ¿qué hacemos? Coso atrevido, pero sin decirlo. No lo puedo creer. Es la rebelión de las máquinas. Ya está ocurriendo la ciencia ficción a o vivo. A o vivo, sí, exactamente. Hay gente que yo pienso que no estoy segura si es un robot o una persona. ¿Cómo quién? Yo tengo uno. Nada, o sea, voy a decir un famoso para no decir un nombre de gente que nos rodea. Pero Santiago del Moro, por ejemplo, no duerme. Se duda de que no sea un robot. El otro día pasó algo muy gracioso, que estornudó en vivo y dijo, ¡ay, estornudé! Como que hizo una reflexión que había estornudado y hacían chistes en las redes como de que... Develó un rastro de humanidad, ¿no? Después de 20 años de carrera. Después hay un montón de gente que podría ser un robot. ¿Alguien de esta radio podría ser un robot? Bueno, puede ser, no voy a dar ningún nombre, dije. Pero puede ser que alguien de acá sea un robot. Gente que decís, no estoy segura. Y ahora que me están diciendo esto del robot que juega al ajedrez, me doy cuenta que deben ser robots. Santiago del Moro debe ser un robot, que van cambiando. O debe tomar mucha frula porque es se acuesta a las 2 de la noche, a las 5 de la mañana, se levanta para ir a la radio. Es como, ¿cuándo duerme, señor? Santiago del Moro es acuariano. Como yo. Claro, por eso, tiene mucho Urano en su carta. Es un chico, fíjense, que es como del futuro, pero a la vez... Por eso ¿un chico del chico futuro? Sí, bueno, es uno... No veas que no parece que no tiene edad. No, es verdad. Está siempre joven, está siempre ahí. Para mí, sí. Es el mejor ejemplo que diste... es muy uraniano, acuariano, así que como vos, Dai. Yo no tengo edad, ¿decís? Por supuesto, siempre 20. No tenés cara vos. Yo lo que pienso es que después en un momento los robots van a conducir los programas de obvio, tele también. Ya lo planteó Pergolini. ¿Para qué voy a contratar gente en esta radio televisión que tiene, que no la vamos a nombrar por su nombre, si lo único que traen es problemas, juicios laborales, se quejan de los horarios, todo esto, y con un robot y la inteligencia artificial lo solucionamos de un saque? Así que bueno, somos de los pocos atisbos de humanidad que le quedan a los medios de comunicación todavía. Hay que ver si es que verdaderamente somos seres humanos. Bueno, hablando de pensamiento lateral, digo, hay japoneses que se están casando con hologramas, así que quizás... Me gustaría casarme con un holograma. El tema de los casamientos es amplio, porque hay un montón de objetos inanimados o no tan inanimados. Una señora que se casó con un muñeco de trapo y tuvo un hijo que era un muñequito de trapo. Trapito. Bueno, así nació Trapito. ¿No vieron las fotos de la chica con el muñeco de trapo en el casamiento y después con el bebé muñeco de trapo y su muñeco de trapo a tamaño escala? Es muy conmovedora la historia. Y bueno, el caso de Dibu, en mi familia es un Dibu. Claro. Que nació porque la madre tenía un antojo. Germán Claus, no sé qué. Bueno, tenía un clásico que ya lo deben conocer. Porque la mamá Marcela tenía un antojo de ver dibujitos animados cuando estaba embarazada y por eso tuvo a Dibu. Ah, no conocía la historia, muy buena. Estos son los momentos en los que agradezco no haber estado embarazada, ¿no? Porque realmente... ¿Quién sabe qué podría haber podría haber salido? Qué bueno que no estamos... Nunca estuvimos embarazadas. En ese sentido. Mi madrina. ¿Ah? Me va a quedar hablando de pensamiento lateral. La madre tuvo un antojo de frutillas y nació... ¿Con cara de frutilla? ¿Frutillita? ¿Con cuerpo de frutilla o es frutillita? Con una mancha de nacimiento que parece una frutilla. Ah, no bueno, sé si puede haber sido peor, es muy leve eso. Yo tengo muy una leve, mancha podría de... haber sido con cara de frutilla. Claro, o cuerpo. Yo tengo una mancha de nacimiento que parece una milanesa, pero mi madre no se adjudica haber tenido antojo de milanesa. Pero digamos que la figura de la milanesa es bastante laxa, sí. Digamos, puede ser como de hay que ver qué otras formas. Cosas comía tu mamá porque se puede parecer a otra cosa. Bueno, Nehuen, basta de boludear, ponete a laburar, queremos saber qué estuvo pasando en las noticias de esta semana. De esta semana, si vamos de atrás para adelante, nosotros sí. Nos fuimos el lunes con la posibilidad de que condenen a Cristina Kirchner, finalmente fue condenada el día martes, de esto ya se ha hablado bastante agua corrió bajo el puente, así que no vamos a dar muchos detalles, pero bueno, por defraudación de la administración pública, 6 años de prisión, y dictó también el Tribunal Oral Federal 2 una condena, sino la inhabilitación perpetua uh-huh. para ejercer cargos públicos. Todavía quedan como instancias sí. judiciales de apelación, no es una condena firme, pero... bueno, una noticia que sacudió bastante el mundo de la política. Después Cristina salió con su descargo después de que se conozca el fallo, apuntándole a Mañeto, diciendo yo no voy a ser mascota de nadie, y planteando una suerte de renunciamiento también. Planteó que no va a tener ninguna candidatura de cara al 2023, así que si quieren la pueden ir a buscar porque no va a tener fueros. Y bueno, siguen pasando algunas cositas vinculadas a todo este caso y al caso que comentábamos también el lunes de las filtraciones de los chats y los jueces que andan ahí pergerneando algunas maniobras raras. Yo quería consultarle, aprovechando que tenemos una abogada en la mesa. Porque la Mona, contemos que la Mona, además de ser astróloga, es abogada. Claro. Así de amplia. Y escribana. Viste que es como, listo, Cristina va a ir presa. No. ¿Viste no. como los titulares o el gran mensaje que circulaba ese día es Cristina presa, 6 años? Claro, que no. ¿Podés echar un poco de luz sobre este asunto, sobre las instancias de apelación que restan, sobre qué significa? Primero la que condena? No va a ir presa por la edad. Después de los 70 ya tenés el beneficio de la prisión domiciliaria. Eso por empezar. Ay, segundo, ¿tiene más de 70? No sabía. Cumple ahora, en febrero. Creo que sí, febrero. Y segundo, que no está firme esa condena. Así que ¿qué significa que no esté firme? Que quedan muchas instancias de apelación. O sea que puede ser... para mí no es que va a quedar en la nada, pero sí, por ejemplo, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos es realmente como de máxima. Así que con la apelación puede quedar en la nada. Y esos 6 años se pueden bajar. No es que va a quedar sin condena, pero capaz que si hay una reducción de pena puede quedar en 2 o 3 años. Lo que no entendí muy bien, Mona, ya que estamos consultándote, porque uno de los puntos que leí es que ella fue juzgada por múltiples obras, pero se investigaron solo un par de obras. Sí. ¿Es posible hacer esto? ¿Es factible hacer esto? Sí, igualmente no hay pruebas. O sea, está todo, es muy, muy político. No, incluso lo que hablábamos la vez pasada de esta causa por asociación ilícita fue lo que permitió mantener la causa en pie sin claro. que prescriba, y es una figura que no se caía por todos lados. Exacto. En términos jurídicos. Entonces, nada, el pedido del fiscal Luciani de 12 años bajo esta figura tampoco tuvo lugar no en se el fallo tipificó, de los jueces. Claro, no se tipificó el delito. Entonces es como una sentencia que no tiene basamento, no tiene basamento legal. Cualquier estudiante de derecho, o sea, más allá de que del lado que estés de la grieta, jurídicamente hablando, ese fallo es una vergüenza. Pero bueno... Porque sí. vieron que la fantasía de los odiadores sí. de Cristina es tras las rejas. Claro. Entonces sí. estaba circulando esa imagen Y esa... Bueno, tienen ese globo que sacaban en sus movilizaciones hace bastante, ¿no? ¿Quién lo habrá hecho, no? Es lo que pretenden instaurar, pero bueno, si lees un poco y te interiorizás de la causa, te vas a dar cuenta de que no tiene basamento. A quien también condenaron fue a Lázaro Báez y José López, y también al director nacional de Vialidad, que se llama Néstor Pierotti, y quien quedó absuelto fue Julio De Vido, que también justamente era ministro de Obras Públicas y era quien firmaba cada una de esas. Absolvieron a De Vido y condenaron a Cristina, o sea, no resiste el menor análisis. No resiste el menor análisis. Después teníamos la noticia de que no se estaban pagando los Potenciar Trabajo, que veníamos arrastrando la semana pasada. Finalmente el martes se destrabó también un fallo judicial que avaló el pago que se iba a hacer los primeros días de diciembre, pero con la baja de 20.000 planes que ya, según lo que afirman del ministerio, serían incompatibles con los criterios del programa. Cuando se hablaban de 253.000 incompatibilidades, todavía quedan unos cruces por hacer y hay, si se quiere, un compromiso por parte del gobierno de no avanzar de forma tajante en ese número de bajas. Sobre todo se comprometieron con los movimientos sociales oficialistas, pero bueno, de a poco van mechando y ahí van dando de baja algunos miles de planes, y anunciaron el día domingo que va a haber finalmente un bono de fin de año, una suerte de aguinaldo que venía trabado hace bastante, de 15.000 pesos para beneficiarios del Potenciar Trabajo, mientras están planteando beneficios fiscales para quienes pagan impuesto a las ganancias, los trabajadores que cobran más de 300.000 pesos, 400.000 pesos, el nuevo piso que se va a hacer a partir del 1 de enero, 400.000 pesos para pagar ganancias. Así que beneficio para los que más ganan, mientras hay recortes también para los que menos tienen. Qué lindo. Che, tengo algunas más cortitas. Bueno, lo más saliente en términos internacionales es lo que pasó en Perú. No sé si han podido ver también un golpe de Estado o un autogolpe, una situación bastante rara. En general, la política peruana es bastante rara. En particular, el quinto presidente que se va en pocos años, Pedro Castillo, que había asumido hace un año y pico, maestro rural de un perfil medio izquierdista, un armado político medio raro, el de Perú Libre también, con ciertas particularidades. El miércoles se iba a discutir en la Cámara de Diputados la vacancia, que es una figura que permite que el Congreso corra al presidente, lo destituya, y no se conseguían los votos al principio. En el medio de ese debate, si contándolos por otros, qué sé yo, sale un mensaje de Pedro Castillo planteando que va a cerrar el Congreso básicamente y va a gobernar por decreto. Así que en el medio, con todo ese revuelo y el anuncio del presidente, se llegan los votos para darle la vacancia, se lo destituye, se lo mete preso, y días después lo van a visitar el ex primer ministro Guido Bellido, y le pregunta: che, ¿qué onda, Pedro Castillo? Hiciste esta movida de cerrar el Congreso. Es una figura que, en términos simbólicos, muy parecido a lo que hizo Fujimori en los 90, un propio autogolpe para quedarse con todo el poder. Y el expresidente o el presidente de puesto plantea que él no se acuerda de haber escrito el mensaje, solo haber estado leyéndolo, no sabe quién lo escribió. Dicen que supuestamente lo habrían endrogado cuando le dieron un vasito de agua para tomar, y apuntan contra los asesores y contra quien escribió justamente ese discurso que el presidente niega recordar. Mientras, ya asumió la nueva presidente, Dina Boluarte, que era también vicepresidenta de Perú Libre. Muchos la acusan como traidora por aceptar este cargo. Formó un nuevo gabinete y planteó, ante un escenario de movilizaciones callejeras que se está volviendo, va ganando en intensidad, adelantar las elecciones para abril de 2014, recortar 2 años del periodo presidencial, pero para abril de 2014 todavía falta bastante. 2024, perdón, me retrotraje un par de años en el medio. Falta bastante, dijo aparte. Pero bueno, hay escenario de cortes de ruta, toma de aeropuertos. Muchas de las movilizaciones están exigiendo el retorno al gobierno de Pedro Castillo. Sí. En el medio también de la incertidumbre que genera toda la situación. Recordemos que en el 2020 hubo grandes movilizaciones en Perú que devinieron en otra caída presidencial y en la llamada de elecciones anticipadas. Sí, también hubo un intento, no un intento, pero sí se desarticuló un intento de golpe de Estado en Alemania. que por ahí algo que quedó medio ahí perdido en las noticias, se llevaron a cabo, sí, 50 detenciones, en realidad allanaron 50 casas, 23 fueron detenidos, 27 están acusadas de ser miembros o simpatizantes de una organización de extrema derecha, Unión Patriótica, que buscaba tomar el parlamento alemán y restaurar el Reich, así que bueno... Todo muy ameno, todo muy manso anda por allá. Y otra de las noticias que se conoció la semana pasada, a fines de la semana pasada, es que el gobierno nacional aprobó la perforación del pozo petrolero de la empresa canadiense Equinor en las costas. Perdón, ¿estamos frente a los 2 minutos de DAI? No estoy preparada para hacer los 2 minutos hoy. Lo puedo hablar más tranquila, puedo desasnarlos más tranquilamente. Tómate pero tu no tiempo. En 2 minutos. Bueno, el proyecto petrolero Argerich 1, que busca justamente la realización de un pozo petrolero a través de un buque de perforación de 300 kilómetros en la costa de Mar del Plata, fue oficializado a través de la resolución 2019 del 2022, el 9 de diciembre pasado, en el que el ministro de Ambiente, falaz ministro de Ambiente, Juan Cabandier, terminó aprobando. Esto podría generar impactos irreversibles, tanto en términos del agua como de la fauna marina. Se vienen realizando movilizaciones desde que se empezó con este intento de avanzar con pozos petrolíferos en la costa marplatense. El próximo 4 de enero se va a realizar nuevamente un atlanticazo por un mar libre de petroleras, tratando de frenar esta licencia que se le da a Equinor, que no sería solo la canadiense Equinor, sino que también sería en conjunto. O sea, hoy por hoy la licencia quedó un 35% en manos de Equinor, un 35% en manos de YPF y otro 30% en manos de Shell, de la española Shell. ¿Holandesa o neerlandesa? Claro, antes era española. No, Repsol. Ah, claro, no, perdón, perdieron la confusión. El proyecto que se planteó en el estudio de impacto ambiental buscaría realizarse en 3 etapas. La primera etapa sería la movilización de embarcaciones y tareas de performación que se llevarían adelante a través de un buque de perforación asistido por otros 2 buques de apoyo. La segunda etapa del proceso sería la evaluación del pozo, la medición de las propiedades del subsuelo y la búsqueda de petróleo en las profundidades, y la última etapa sería el sellamiento a través de tapones de cemento. Pero se está buscando que se dé marcha atrás nuevamente con el avance de este emprendimiento petrolífero en la costa bonaerense. Sí, además hay no sé cuántas expectativas de parte del lobby petrolero, pero también de distintos medios, incluso de fuentes oficiales del propio gobierno, hablan de una nueva vaca muerta en el mar y sí. Le están metiendo mucha ficha. Ya sabemos cómo viene también la explotación ahí en la zona de Añelo, de todo lo que es los hidrocarburos no convencionales y el gas. Veremos qué pasa, si hay alguna instancia judicial más que pueda frenar esto después de este fallo de la Cámara de Apelaciones. Sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Están desde Mar Libre Sin Petroleras, desde las asambleas que se articularon en relación a esta lucha, vienen apostando por que la realización de esta actividad, el Atlanticazo, el 4 de enero, movilice no solo a quienes habitan ese territorio, sino también a quienes vayan a vacacionar, para que busquen dar cuenta de que este proyecto no cuenta con licencia social ni en Mar del Plata, ni en Necochea, ni en ninguna de las playas de la región que se vería afectada, porque si bien se habla solo de Mar del Plata, no solo afectaría a la costa marplatense, sino también a la costa regional de Necochea, Miramar y otras localidades aledañas. Un montón de información, Victoria, no te podés quejar de este panorama. Me voy a este quejar panorama. Igual. Sí, me odio imaginaba. Que digan que no te podés quejar. Lo que no hablamos, pero bueno, no sé cómo viene, vos que sos la productora y después en todo caso determinarás cómo transcurre todo esto, los tiempos, los modos. Ajá. Del tema mundial, que tiene ahí como en vilo a mucha gente. No sé si lo dejamos para un bloque que viene, ponemos algo de música en el medio. Dale, vamos a escuchar un tema de Casu y después vamos a hablar del asunto del mundial. Dijo que me está olvidando.

De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Hermoso todo. Por Radio Nauta. No estamos todes, faltate Well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Que va, que va, que va, que va, que va. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Habla para todo el país. La Muna. Los astros hoy en este día. Por favor, Mona, por favor. Bueno, les voy a contar. Hoy la luna está en Leo, Mercurio, que es el regente de Géminis, entra en sombra en el grado 8 de Capricornio. Y el sol está en Sagitario, sextil a Saturno en Acuario en el grado 20. Es muy técnico esto, ya sé. No, ¿no? Entendimos nada. Pero no, la vez pasada nos pasó eso cuando recibimos tu audio y había algunas cuestiones técnicas que, claro, bueno, no terminamos de dilucidar acá en la mesa. Lo que les... Traducción. Para que un sol en Sagitario vuelva a estar en sextil a un Saturno en Acuario, tienen que volver a pasar 30 años. O sea... que lo que estamos viviendo en este momento no va, no sé, yo no sé si lo voy a ver. ¡Ay, qué exagerada! Por ende, son buenos días para terminar de estructurar con una dirección y propósito toda la nueva realidad que se viene armando desde el 2020. ¿Se acuerdan del 2020? ¡Qué escándalo! Escasamente. ¡Escándalo! Está volviendo de a poco el 2020. ¿Cuánto se modificó la realidad de cada uno desde el 2020 hasta ahora? ¿Se hicieron esa pregunta? Mi vida cambió por completo. ¿Cuánto cambió la estructura de tu vida? Estamos en los últimos días para que le des el retoque final. Porque el 2023 ya es otra cosa, baby, ¿eh? 2023, ay, no, no, no, no, no. No estoy preparada para banco, más cambios. Banco. Ay, no, no estoy preparada para... No, aguante, no, no, no, no, no empiecen con el... porque, no, no, no. Todo lo feo, me olvido. Entonces, ahora es como, ¿vieron el libro, perdón, el cuaderno con las hojas en blanco? Y sí, ahora van a empezar a escribir la nueva historia. Ay, yo no tengo más ganas de escribir, Mona, sinceramente. Ay, no, tenemos unas ganas de morir, me parece, porque es como, va a pasar, mañana van a seguir vivas. ¡No, no! Fueron tragadas por la energía escorpiana. Yo no quiero escribir más. O sea, este realmente, del 2020 de esta parte, es como, cachetazo. Cambió todo, pero para bien. Los cambios son para bien, obvio. A veces nos revuelcan, pero... Algunos cambios que de culo para arriba, Mona. Y sí, todos. A ver. Vos me estás diciendo que, Fantino, que lo que empezó a pasarnos en 2020, en cualquier momento de 2020, o sea, comienzo del 2020. ¿Y qué te pasó en tu vida del 2020 que ha cambiado? Porque no hay persona en este planeta que no le haya cambiado la vida del 2020 ahora. Que tenga un nuevo estado civil, que tenga un nuevo trabajo, que haya pasado una situación traumática. Bueno, sí, no lo voy a decir, no lo voy a decir al aire, no me voy a exponer de esa manera, pero sí, por ejemplo, entonces, un cambio que yo tuve ahí, ¿qué pasa ahora con ese cambio? ¿Se reestructura ese cambio, vos decís? No, ahora ¿se revisa? Sos, te transformaste, sos una nueva persona y empezás a escribir... Otra cosa. Nuevo, ese cuaderno 2020 lo cerramos, no, lo prendemos 20, fuego. 2020, 2021, 2022. Listo, se prendió fuego y el 2023 arrancan nuevas historias. Ay, me da miedo todo, sí, cuando lo dice la Mona. Porque no sé siempre decir... ansiedad. Me da porque la Mona ansiedad. Dice, ahora va a venir algo. No, no quiero saber nada. Y vos te agazapás, tipo, ay, no, no, no, que viene, no, no, no, como que viene una ola y te empieza a dar miedo que no, te arrasa. No, ya pasó, el tsunami ya pasó, ¿eh? ¿Cuándo ya fue? Ahora viene. No, no les digo que va a ser todo color de rosa, porque alguna revolcadita vamos a tener. Pero bueno, por ahí es algo bueno. Como bueno, para que estemos despiertos y atentos. Yo ya no quiero escribir más, Mona. Sinceramente, ya. No. Me estás quedando sin voz. Como el momento de la Mona es muy catártico porque es como que le querés pedir a la gente, así como las astrólogas, es como, no, pero por favor, ayúdame que esto no ocurra. No, pero manejame la vida. Resolvémelo. Regalame la brújula que regalaste. Sé la Scaloni de mi vida, Mona. Necesitamos atacar por allá. Yo necesito a alguien que me diga qué hacer. Simplemente. Sí, yo también necesito un Scaloni. Vos ya te dije. ¿Para qué le va a arrancar? Para el lado del amor. Ah, bueno. Entrégate. Para allá. Aún no te siento. Me tendría que entregar a buscarme un sugar daddy que me mantenga. Bueno, eso sería muy bueno. Sí, eso estaría re bien. No, no me hace feliz, pero el amor al dinero. Me mantiene, claro, bueno. Alguien que me mantenga sería una buena opción. Bueno, bárbaro, te hace feliz, busca el sugar daddy. Bien. Estamos hablando de yo qué hago. ¿Vos aquí? ¿Qué tengo que hacer? Parece deseo de fuego. Ay, es de fuego mi deseo, fuego, no lo soporto deseo, más. Sí, sí, sí, bueno, necesitas un poquito de agua. Y necesito tenés un poco de estructura. A mí me gustaría que para mi deseo, digamos, que diga no, no, pará, estás en cualquiera, que le diga. Scaloni, yo creo que después, ahora termina el Mundial, y él tendría que ofrecer ese servicio a la gente. O sea, que vaya a tu casa, sí, dos meses. Scaloni, que vaya a tu casa. Primero que vaya a tu casa, claro. Y bueno. Y después que te levantes y te diga, no, esto es por acá, por acá, por acá, por acá, tucu, tucu, tucu, tucu, que te resuelva y no, no, se vaya para otra casa. Resolver. Pero a veces no tenés ganas de resolver. Tenés ganas de que alguien te diga, andá por acá. Y vos decís, bueno, bárbaro, voy por acá. Yo siento que podría hacer eso con las vidas de los demás, pero no con la mía. Me da miedo igual. La... No sé si pondría mi vida en tus manos. No, claro, entiendo. Pero de la Mona sí, confío. Se ve sí, sabia sí, la Mona. Sí, ¿viste la que Mona te dice? Sí. Si... Bueno. Yo tengo mucho amor para dar, yo les digo, no las voy a cuestionar, pero bueno, lo único que le puedo decir es que se vienen cosas nuevas. Buenas, no cosas nuevas como nos pasó en 2020 que se nos puso el mundo patas para arriba. No, ahora no. Ahora ya con la experiencia que hemos tenido, tenemos para escribir. Acá Nehuen lo no, veo que me quiere preguntar. Sí, a ver. La verdad que tenía una consulta respecto a esto de a barajar y dar de nuevo. Pero no pensarlo en términos, no sé si de tabula rasa, me parece que ahí la clave estaba en lo que decías recién, en esto de, bueno, la experiencia más o menos traumática, lo atravesado estos últimos años, también se incorpora, ¿no?, en este nuevo reescribir que uno está proyectando. Claro, pero yo no dije barajar y dar de nuevo. Ah, no, esas son tus palabras. Esas son mías. Tus palabras. La caniana. Cada uno escucha... De la Mona lo que quieras. Yo por no te podés hacer cargo de la proyección. Pero prender fuego el cuaderno y arrancar uno nuevo. Eso es lo, un tampoco lo dijo, sí. Tampoco dijo prender fuego, lo dije yo. Claro. Bueno, pero viste, a cada uno le va quedando. Entonces, ahí van armando su historia. Yo te diría, Nehuen, que agarres un cuaderno nuevo, que no agarres el anterior y lo quieras reciclar. Me parece que va por ahí la cosa, ¿eh? Un bueno. Bonatip para vos. Un bonatip personalizado. Un bonatip personalizado. No seas rata. Nuevo. Claro. Vamos. No uses el reverso de las hojas. El doble faz. El reverso. Aparte, para Piscis, tienen a Júpiter, el planeta benefactor, sobre su sol. Así que te va a llegar... Todo. Saba Shulman no. También está del otro lado. Bien. Festejando. Los Piscis, vamos por los Piscis, luna en Piscis, sol, luna y ascendente. Ay, yo tengo. Vamos. Vos luna. Tenés luna. O sea que tengo que apostar al amor y al me amor, va a llegar mucha abundancia. Júpiter, sí. Apostar sí. Guita apostar. Al amor. Ahí te llega la Mona. Vos tenés que apostar plata este mes. No. Conseguirte el sugar daddy primero, sí. Que te financie las apuestas. Claro. Y al bueno. Bingo. Claro. Bueno, ¿y vos, Sagi? ¿Qué pasa ¿Qué conmigo? Pasa con vos? ¿Qué pasa con los sagitarianes? ¿Cuál es tu y, consejo? Para Sagitario lo que pasa es que están con ese deseo exacerbado. Tiene que tener un límite ese deseo. Un poco de estructura, por favor. Por favor, Mona, resolveme. Un poquito de agua para apagar tanto fuego. Ahí bien. Está el tema. Vos tenés tu agüita. Ah, tu agüita no canceriana. Sí, ah, pensé que adentro mío. Ah, no, está bien. ¿Vos está decís? Con vos, sí, sí, sí, ah, sí. Esa bien, energía está, esa energía te acompaña. Ay, estoy agotada. Bueno, tenemos un segmento hoy que es para no aterrorizarnos tanto con el devenir y simplemente fingir demencia y que lo que tenga que venir venga. Para cambiar de tema y recordar que estamos en las vísperas de las Navidades, que no sé si se dieron cuenta, pero entre tanto mundial nadie se está acordando de las famosas Navidad de cada año. Nadie está diciendo el turrón, el decorado, que siempre el arbolito. El arbolito. Y la Mona nos quería traer, como no vamos a tener programa más cercano a la Navidad, estos tips para qué le regalo a cada signo en estas Navidades. Bueno, por ejemplo, para una persona de Tauro, ¿qué le pueden regalar? ¿Algo? Un chocolate. Exacto, es un excelente regalo. Es bueno, es bueno. Ah, y acá hay alguien que tiene que hacer un regalo de amigo invisible, así que podés tomar nota vos. No, estamos diciendo quién a quién. Sí. Hay un pitido. Sí. Sí, creo que ahí lo resolvimos medianamente, no se escucha más. Yo quería no, por usar... allá, operación, se escucha un poquito, bueno. Me gustaba no la posibilidad para decir la palabra pitido también. Un pitido. No se puede decir tanto. Bueno, Tauro, un chocolate. Bien. Sí. Para Acuario, a ver si alguien para toma Acuario, nota. Para Acuario, un regalo pensado. No le podés regalar a un acuariane cualquier cosita, así que fuiste al todo por dos y agarraste lo primero que se te cruzó. No. Algo personalizado. Pensado, personalizado, raro. Un tornillo. Capaz que le regalas un tornillo y son felices. O sea, pero tiene que ser algo pensado. Dai, ¿te gustaría que te regalen un tornillo? No, pero me encanta que piensen los regalos. Este año recibí para mi cumpleaños un regalo muy pensado y fue como, ay, qué lindo. ¿Qué era? ¿Cuál fue? A mí, me lo compró Cristian Guillermo Torno. Y Leandro Urquiza, porque un día les dije que me encantaban los juguetes de lata, los antiguos, y aparecieron con una heladera de tamaño mediano, de lata, y me pareció muy tierno. Son detallistas. Esa escucha de un día comentar, che, me re gustan los juguetes de lata y que lo recuerden y me compren por Mercado Libre. Contá que te regaló la gente de la radio para tu recibida también. Me regaló... ¿cuántos kilos? No me acuerdo si era un kilo o medio kilo de queso roquefort. De queso roquefort, porque un día dije que para mí la vida era mejor con queso roquefort o dulce de leche encima. Un regalo muy taurino. Muy taurino, sí. Sí, sí, sí. ¿Y para Piscis qué podría ser? ¿Qué se les ocurre? Unos pañuelitos. viejo, déjenos llorar en paz. Unos elite. Claro, sí, o una, sí, sí, podría ser. ¿Qué podría ser, vos decís? Una canción, porque por ahí no regalos materiales, como le gusta más a los signos de tierra, o sea, un Virgo, Tauro, Capricornio, nos gustan porque yo soy de tierra, a pesar de que parezco de oro. Ja. Bueno, ahora no vas a decir que te regalamos a vos, porque todo este segmento, sí, imagino que pues viene tu cumpleaños. Obvio. Y vos estás acá allanando el terreno. Por supuesto, quiero decirle a Cristian Torno y a Leandro Urquiza que me encantan los labiales de MAC. Que, bien, bien jugado. Así, si están escuchando. ¿De qué color? Y en los tonos que uso yo, no tengo problema. Cualquiera. Cualquiera. Bárbara. Tomamos para nota. Yo necesito comprar un regalo a alguien, pero no sé qué es el 3 de agosto. ¿3 de agosto? De Leo. Necesito algo hacer... que brille. Sí. Algo, por ejemplo. Tiene un tope para gastar de 1.500 pesos. Sí, hay un tope. Claro. Es un tope de 1.500 pesos. Bueno, te vas a Isadora y compras un buen colgante. No estaría haciendo para comprarlo igual, va a hacer lo que te dice la Mona, punto. Lo dije yo, listo. ¿Qué cosa? Lo dijo la Mona, lo firma. No necesitabas a alguien a quien te guíe la vida, bueno. Claro. Ahí está. Te das cuenta que sos te contradecís. Porque te quiero guiar y estás siempre rebelde. Lo que pasa es que no tiene ese perfil. Lo siento, dale. I'm sorry. Acá lo conoces. Sí. No tiene nada que ver, pero bueno. Hay que ver, hay veces que hay que soltar el control y si te dicen, te vas a Isadora, viejo. Bueno, voy a Isadora a comprarle un colgante. Algo vas a encontrar. Un llavero. Un llavero buena. Es buena un llavero. Buena, sí. Si no, un regalo que cuando lo veas se acuerde de vos. Ay. ¿No estaría buscando eso? Claro, ¿eh? No. Es más protocolar. Claro, es más protocolar. Se dio en un grupo, en un amigo invisible, y me tocó esa persona a la cual no la conozco demasiado. No le interesa. Una taza, bueno, una taza con tu cara. A mí me gustaría regalarle a alguien una taza con mi cara. A mí me regaló. Regalo leonino. Claro, eso podría ser un regalo de un leonino para otra persona, ¿no? A mí para mi recibida me regaló una taza con mi cara. No tiene sentido, pero está bien. Pero más me gustaría que alguien desayune con una taza. Y más esas tazas que les vas poniendo agua caliente y va apareciendo la cara. Re pesada por las mañanas. Hola, claro, para que se acuerde de vos. De vos. Bueno, para un Sagitario, ¿qué se le regala? Un libro. Para mí parece que es un muy buen regalo. Bien. Porque los Sagitario, te maté con esa. ¿Eh? Me mataste, me enamoraste. Sí, sí. Sí, viste que te quedé mirando como, ay, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Sí, estoy flechada porque me encanta que me regalen un libro. Y sí, porque les gusta mucho... comer libros. Sí, leer. Sí, leer y aprender para después transmitir. Bien, así que ya saben, tomen nota. Tomen nota para, si les toca a Amigo Invisible Vicky, un libro. Para un Mike que se, no me acuerdo de cuáles son los Géminis. Para un Géminis, los Géminis son curiosos. O sea, podría ser un libro, pero no sé si les interesa tanto. El Géminis tiene que ser algo divertido, una entrada a algún lugar, ahí para ir a ver alguna banda. O si son curiosos, le puedes decir, te regalo esto o lo que hay en la caja. Y que tengan que elegir. Ay, sí, eso los apasiona. ¿Le encanta Géminis? Sí, para ella, le encanta Géminis. ¿Y un Virgo? Ay, para Virgo algo que sea con estructura, por ejemplo, algo, un ordenador, ¿viste? Para ordenar los zapatos. Ay, yo pensé que me decías una computadora mona. No, un ordenador. Un regalo accesible. Mona. En España. Claro, sí, una escuadra. Para ordenar, para guardar cajones. ¿Vieron las cajas esas que vienen? Sí, o sea, si tu presupuesto es bajo, te vas al todo por $2 si conseguís esas cajas. Y Virgo feliz, porque va a tener dónde guardar, dónde tener todo ordenado. ¿Para un Aries? Para un Aries, algo que sea, por ejemplo, no sé, un mes en un gimnasio, algo ropa. ¿Un mes en un gimnasio? Claro, o sea, le bonificás, te regalo un mes en un gimnasio. ¿Le bonificás algo? Porque sí, le bonificás. No le gusta. Es el peor regalo para vos, ¿no? Bueno, de depresión. Ropa deportiva también puede ser. Sí. A mí, un grupo de amigas, el año pasado me hizo, hubo mucha, para mi cumpleaños igual, pero hubo muchas diferencias de opiniones en relación al regalo que me hicieron, porque yo soy muy desprolija con la comida, me la paso comiendo cualquier cosa, realmente, y como mucho bizcochito, y me regalaron una orden de compras en una panadería. Estuvieron muy bien. Está muy pero, bien. Pero me, no, pero me dijeron, no podés gastarlo en bizcochitos. ¿Y en qué podía gastarlo? Chipa. No, era tipo ensaladas, no. Esas ¿Pero por cosas. Qué una panadería, ¿Qué panadería vas, viejo? En la San Luis me regalaron. No, la San Luis, pero por favor. Para. No está auspiciando este programa no, tampoco. Paren, ¿por qué no te regalaron? Trajo. Ellas son malísimas amigas porque te dijeron una panadería y no podés comer bizcochito, que te regalen de una dietética. De hecho, una persona del grupo no quiso participar del regalo porque le parecía atroz. La pregunta es... Es cruel. Diabético. Claro. La pregunta es, ¿te compraste las ensaladas o te compraste los bizcochitos? Me compré un día unas tartas que compartí con una de ellas y después compré para un viaje que tenía también con ellas una docena de facturas y unos bizcochitos y ya gasté todo el presupuesto. Ese regalo fue una porquería, Dai. Disculpame que te diga, pero no tiene sentido. O sea, te podrían haber regalado para mí en una fábrica de pastas, por ejemplo. Pero no como pastas. Tampoco. No las cocino tampoco. Bueno. Bueno. Pero he tenido muchos regalos así, no sé, de mis padres. Todo el verano peleando porque me ponían el aire y a mí me daba frío. Caen para mi cumpleaños 18 de febrero, después de transitar todo el verano peleando con un aire acondicionado. Y era como... Nunca te escucharon. No. No, ¿te das cuenta? Después llegaron los de la lata y... Bueno, ¿qué signo nos queda? Escorpio. ¿Qué les parece que les podemos regalar un escorpiano? Un escorpiane. Puede ser una carta de tarot. ¿Algún juguete sexual? Exacto, algo que los vincule con sus sentidos, con el sentir. Así que, ¿quién nos faltó? ¿Quién nos faltó? Libra. Y Capricornio, ¿no? Y Capricornio, sí. En un labial Mac. Pensé que era general el labial Mac. No era particular. A Capricornio, a mí me gusta que me regalen de todo. A mí me gusta que me regalen, básicamente. Sí, sí, no tengo problema. No, bien, no. Tomamos nota. ¿Qué le regalamos a Libra? A Libra, algo para embellecer. Puede ser algún adorno para el hogar o para ellos, porque son muy... Libra es muy venusino, muy que siempre tienen que estar... siempre están como bien, digamos. No, no como yo con el flequillo en este momento, por ejemplo. Estás bien de flequillo igual, sí. ¿Eh? Bueno. Sí, bueno, pero viste que primero me tiraste abajo. Ahora primero le dijiste tío cosa. Claro. Bueno, hemos entonces tomaron nota para estas Navidades el regalo y nos falta Capricornio. Ya dije Capricornio. No, pero el tuyo dijiste. No, no, pero claro, tenés razón. Bueno, igual a los Capricornios nos gustan cosas materiales. O sea, no que te regalen una... Utilitaria. Exacto, también. Sí, sí. Porque está más relacionado con la materia, la Tierra. Tanto Tauro, Virgo como Capricornio está relacionado con la materia. En cambio, los signos de agua más con la emocionalidad, con cosas o que puedan sentir. Los de aire, eso. No, esos son los de agua. Y los de aire más con el tema mente o pensar, de regalos pensados. La brújula que te regalaron a vos, que te encantó. No, yo la regalé. Ah, vos regalaste. Sí, sí. Claro. Bien, me encantó. Ese es un regalo pensado. Bueno. Muy agradecidas, Monastral, por estos monatips. Nos quedan muy poquito rato, pero bueno, vamos a escuchar un temita y ya regresamos. Vamos a escuchar Miranda. Tu rey, tu peón, quien ocupó el lugar que siempre ocupó. la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Escúchame, ¿y te gusta laburar o no? Porque ahí te no, entonces... odio, no me gusta laburar. ¡Ay, te amo! No odias los lunes, odias el capitalismo y también tu vida. Así que calmate. Escuchá Hermoso Todo los lunes a las 18 horas por radionauta.com.ar. ¡Qué mirá, bobo, qué mirá! ¡Anda allá! ¡Qué mirá, bobo, qué mirá! Anda pa' allá, que mirá, popo, que mirá. Anda pa' allá, que mirá, popo, que mirá. Anda pa' allá, que mirá, popo, que mirá. Volvimos, volvimos, estamos hablando de las teorías de los aires acondicionados. Tienen un dibujo de un sol, entonces lo tengo que apretar cuando quiero que haya calor o cuando, cuando hace calor. Hace calor. No entiendo por qué no entendés un aire. Me sorprende que pienses de que un sol me mata es porque el símbolo, decía, hay sol. El símbolo de la nieve. Es como nada, muy bello. ¿Qué significa? ¿Que querés frío? Que querés frío. Es tu deseo. O que hace frío. No, no, son tus deseos puestos ahí. En una pantallita de claro. Un control remoto. Bueno, Nehuen, Roberto, estamos queriendo... No, Roberto Nehuen. Roberto Nehuen, estamos queriendo... Yo no estoy diciendo el segundo nombre de todos, pero bueno, listo, me lo reservo. No, no tengo, no tengo. Me encantaría llamarme Roberto Victoria, me parece genial que Roberto vaya por delante en un nombre como Roberto Carlos. Roberto. Como Roberto Carlos. Estamos queriendo que nos... que nos resuelvas en 4 minutos cómo vienen las predicciones para este anteúltimo partido de Argentina junto no, con igual la Mona. No va a ser el último, va a ser el anteúltimo porque no, así anteúltimo. No pase Argentina a la final, tiene que disputar el tercer o cuarto puesto. Ay, malísimo ese último partido para disputar un puesto ya con la capa caída. Pero bueno, ¿de qué se trata los chismes del Mundial? No tengo mucho para decir, más que nada, mañana jugamos con Croacia, semifinal del Mundial a las 4 de la tarde, la otra es Francia-Marruecos, y venimos de un partido con Holanda que estuvo picante, en realidad con Países Bajos, que es la denominación que han solicitado que se llame así, que estuvo bastante picante, que tuvo un mes y medio maradoniano, ahí escuchábamos una chacarera, un cachito... de unos amigos que le han hecho a raíz de estas palabras que tiró, no sé si lo vieron en la entrevista, él, que mirá, bobo, anda para allá, que va a quedar, me parece, como al menos una frase medio icónica del deporte nacional. Sí, pero también lo que decían es que que realmente hubo mucha burla por parte de los jugadores de Países Bajos, que y eso está vinculado a la actitud que no solo tomó Messi, sino que también muchos de los jugadores, y contra el DT de Holanda, que también tuvo... Lo echaron igual ya. ¿Ah, ya lo echaron? Sí, ya lo echaron. ¿Lo echaron? Sí. Y escuché que el árbitro, la FIFA, después de lo que pasó en el partido disputado entre Países Bajos y Argentina, le dijo, hace tus cosas que ya no va a dirigir más en el Mundial. También lo acabo de leer. Exactamente, porque bueno, cometió un par de decisiones decisiones cuestionables por parte de, digo, tarjetas que no sacó, tarjetas que sacó de más, el tiempo que del alargue que fue excesivo, un par de cosas, así que bueno, que la FIFA tomó la decisión de no dejarlo arbitrar en los partidos que restan de este Mundial. Sí, dos cosas que me parece ahí como perlitas o de lo que quedó de este partido. Una, todo el establishment de medios de comunicación europeos y de algunas otras zonas diciendo cómo somos unos vulgares, malos perdedores, que no tenemos por modales, favor. Que arruinamos el espíritu deportivo del fútbol. Así que nada, en contra de todos esos discursos, dan más ganas de hinchar por la selección. Y la otra, en Estados Unidos se preguntan por qué en la selección argentina no hay negros, cuando vienen también de un proceso de apartheid, de lucha por los derechos civiles, que es bastante reciente en Estados Unidos, de las huellas de la esclavitud. Se preguntan por qué no hay jugadores negros. Tienen ahí como Una cuestión ahí bastante puntual con esto de querer categorizar todo en razas y que se acomoden esos cubículos, pero bueno, salió alguna nota también en grandes medios como el New York Times, alguno de esos, preguntándose este tipo de cuestiones. ¿Quiénes son? Diría Moria. Aparte de cuestionar la vulgaridad, me parece que... Nada. Me parece terrible el cuestionamiento a la vulgaridad. El lujo vulgaridad, decía una banda de por acá. Exactamente. Pero el otro día la Nación también hubo una columna. La Nación, Clarín. Sí. Una periodista argentina, una periodista de cine, publicó un Twitter que finalmente se volvió medio viral, que dice qué feo perderse la posibilidad de ser vulgar. Me parece que es una buena... descripción de... Sí, yo veía un resumen sintético también de esta cuestión de la raza, que los tiene tan preocupados a los estadounidenses, que dice acá no hay problema porque todo garchamos con todo. La prioridad de esto es que somos un país donde prima el goce. Y me quedo, me parece, también con esa idea dando vuelta. Ahora que está, ¿cómo dijiste? Venus en Sagitario. Sí. Más que nunca. ¿Y no le preguntás, no le hiciste la consulta a tu amiga de tu amiga que está caliente? Ah, bueno, fue fuera del aire, le mandé. Claro. Que parece que es, dijo Venus en Sagitario. Una Capri, que está hot. Sí, en síntesis es una Capri que está hot. Pero hay una oleada de gente que está muy hot. Entonces, hay una interconsulta con la doctora Monastral, que era ¿por qué la gente está tan hot? ¿Qué está pasando? Es por Venus en Sagitario. Es un deseo sin límite, un deseo de fuego. ¿A la selección argentina en este partido, eso le ayuda? Sí, porque tiene un deseo de fuego por ganar. ¿Y a quienes tenemos Venus en Sagitario? También. ¿Nos ayuda? Sí, bueno. Vos tenés Venus en Aries. Igual. Ah, ¿cierto? Bueno, cualquiera, Dai. Ella, Dai, quiere tomar cualquier colectivo, no sé, la deja claro, bien. No es que te subas a todas vos y yo... Es que hoy me hicieron la carta de Tran y mezclé el Marte con Sagitario y el Venus con Aries, como me dijiste. Ay, Dios, qué cosa. Bueno, quedaste ahí. Bueno, entonces les vamos a dejar ahora con las chicas de Perspectiva Adolescente. Creo que iban a hablar sobre... Está muy bueno el programa Perspectiva Adolescente, escúchenlo. Y hoy estuvieron hablando, grabaron el podcast, de lenguajes de amor. Que hay gente que es contacto físico, otra que es haciendo servicios por el otro, otra es resolviendo cosas, otra es directamente diciendo palabras de amor. No es mi caso. Así que bueno, creo que van a estar hablando. El mío tampoco. El tuyo tampoco. Creo que de nadie acá, ¿no? Sí, él sí, vos sí. Piscis, sí. No lo veo diciendo muchas palabras de amor a Neuwen. A mí nunca me dijo ninguna. No te acordás, Victoria. ¿Sos un romántico encubierto? Somos muy sensibles. ¿Viste? Mirá, sí, es un romántico, no, sí. No hables en plural. Se empieza a poner... Los piscianes. No, sí, no. Sí. Una pregunta particular a Neuwen. ¿Sos romántico, Neuwen? Claro, ay. ¿De último. Qué manera? El Leo Mattioli. Mal, ahí. Me falta la rosa y nada, la camisa medio desabrochada y estoy. Se pone colorado, Neuwen. Se pone colorado, sí, que antes, al ser descubierto en su romanticismo. Romántica, blanqueándolo todo al aire. Bueno, nos falta Pablo para despedirnos de Hermoso Todo en este 2022. Este aplauso es para él. Y nos vamos. Y nos retiramos, ¿no es cierto? Sí, quién sabe si habrá 2023 para este Hermoso Todo. Lo dejamos ahí con la curiosidad y el misterio, me parece. Lo dejamos ahí. La Mona pronosticó un libro nuevo que se escribe. Quizás sí, pueda hacer que... un nuevo libro de Hermoso Todo. Sí, correcto. Sí. Felices fiestas y próspero año nuevo. Sí. Cuidado con la sidra. Los ojos, sí, cuando destapen la sidra, con las cañitas voladoras. Y... nada, y no vayan a reuniones familiares si no quieren ir. Recuerden que lo mejor está por venir, siempre. Buenísimo. Adiós. Chau, chau. ¿Qué mirá, popo, qué mirá? Anda pa' allá. ¿Qué mirá, popo, qué mirá? Anda pa' allá. ¿Qué mirá, popo, qué mirá? Anda pa' allá. ¿Qué mirá, popo, qué mirá? Anda pa' allá, que mirá, popo, que mirá. Anda pa' allá, que mirá, popo, que mirá. Anda pa' allá, que mirá. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire.